Hola Luis, ¿cómo te ha ido con la pensión? No muy bien. Me dijeron que no tengo derecho a jubilarme por el accidente que tuve en la carnicería. Pero Luis, te dije claramente que tenías que optar a una pensión de invalidez, que te corresponde por el accidente que tuviste en tu brazo. Pero me dijeron que solo le correspondía a quienes tenían más del 75% de invalidez en el cuerpo. Ojo, pon mucha atención. Ahora tienen derecho a una pensión básica solidaria de invalidez todo trabajador que cumpla con los siguientes requisitos. 1. No estar recibiendo ningún tipo de pensión. 2. Ser calificado como inválido por las comisiones médicas regionales. 3. Tener entre 18 y 65 años. 4. Haber vivido al menos 5 años en Chile. 5. Pertenecer al 55% de las familias más pobres de la población, lo que se determina a través de un puntaje de focalización previsional después de ingresada la solicitud. Si necesitas mayor información, comunícate al 664 6090 o en el sitio web reformaprevisional.cl. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Previsionsocial.gov.cl.